Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿O por qué te equivocaste en la cuenta? No vas con llevarlos a la escuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Nosotros ya estamos aquí listos. Todavía transmitiendo desde casita, pero pues muy agradecido con todos aquellos que en la cabina de La Voladora Radio pues hacen que esta señal pueda llegar hasta ti y que también mi voz pues pueda llegar también de una manera amorosa, cordial y de verdad de mucho afecto para ti que nos estás escuchando. Y bueno, pues nosotros aquí también en casita haciendo algunas cosas, obviamente de trabajo, estamos trabajando desde aquí, desde la casa, pero creo que es importante que empecemos otra vez a recordar muchísimas cosas que hacíamos antes de esta pandemia, pero empezar a recordar para ver cuáles son las nuevas actividades que van a encajar en estos días, en estos, si es que se reanudan las clases, si es que podemos dar por ahí alguna plática todavía o algo. Creo que el ambiente escolar va a cambiar demasiado. Ya algunos personas importantes que al menos en esta zona de Valle Chalco, de Iztapaluca, pero sobre todo de los lugares que siempre estamos al pendiente de tener algún grupo de escuela para padres, pues los directivos son los que nos van pues más o menos dando ahí una pauta de qué se va a poder hacer y qué no. Pero pues el panorama parece también ahí un poco complicado porque creo que pues van a tener muchas restricciones para que las personas no puedan reunirse o hacer reuniones masivas. Creo que esta es una de las principales cosas que están pretendiendo las escuelas. Y sin duda pues nosotros siempre que convocamos a un taller pues es convivencia con mamás y con papás. Pero pues ya estaremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Muchas preguntas están surgiendo ahora en nuestras redes sociales, en Escuela para Padres Valle de Chalco, en el Facebook. Tenemos una página, por si no lo sabías, puedes ahí visitarnos y ver algunos de los artículos que subimos de información, pero sobre todo para establecer contacto contigo y pues cualquier duda, cualquier cosa que nosotros podamos resolver o darte una orientación o canalizarte con en algún lugar o con el equipo que tenemos aquí de profesionistas, pues la verdad es que con mucho gusto lo vamos a hacer. La idea es que tú encuentres una solución a las preguntas que tienes pues, todos los días y sobre todo para la educación de tus hijos. Bueno, pues antes de comenzar, quiero darte los números telefónicos de aquí de la cabina de La Voladora Radio, es el 597-978-5252, o también nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp al 55-40-61-54-59, o búscanos en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook como arroba La Voladora Radio, o visita nuestra página como www.lavoladora.org. Una página con un contenido muy cultural, muy de nuevas ideas y sobre todo pues de información que pretende realmente que tú al adquirirla, bueno, pues tengas un nuevo conocimiento. Ese es el gran objetivo que tenemos en estos días con esta página de lavoladora.org. Y bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que bueno, pues por ahí nos están sugiriendo y la verdad es que es un tema que a veces cuesta trabajo abordarlo porque se hace un tema largo y van haciendo muchas cosas durante el desarrollo del tema, surgen preguntas, ideas, cuestionamientos. Pero manejar hacerlo de manera generalizada, pensando que todos estamos queriendo hacer algo diferente en nuestras vidas, hay personas que la verdad no quieren hacerlo, simplemente dicen, no, pues ya soy como soy y no hay ningún problema. Y prueba de ello, pues es justamente esto, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Hay quienes están muy conscientes de que es un problema de salud grave y que, bueno, tenemos que cuidarnos. Pero hay otros que dicen, no, yo no creo, no confío en eso, la verdad no creo que la verdad esté haya dicha enfermedad, y la verdad es que andan como si nada. Y finalmente, pues algunos, no es que se los desee uno, pero lo confirman el hecho cuando ya le toca a algún familiar o le toca a ellos propios dentro de su familia más cercana. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema de cambiar o trascender. Esa es la pregunta. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cambiar o trascender? ¿De qué se trata? ¿Para qué nos sirve cambiar o para qué nos sirve trascender? ¿En qué queremos cambiar? ¿Con respecto a qué queremos cambiar? ¿Cambiar nos trae algún beneficio o cambiar nos trae a lo mejor algo que nos detiene? Algo que en realidad va en contra de nuestros principios, de nuestra esencia, de lo que tenemos grabado durante todas nuestras generaciones de vida. ¿Por qué a veces repetimos cosas que no queremos repetir y que surgen como un dato que tenemos ahí guardado en nuestra memoria y cuando menos vemos ya estamos otra vez en la misma situación y en el mismo problema? A mí me gusta mucho una frase que dice Ernesto Lamoglia, un psiquiatra muy reconocido, al menos aquí en México, y él dice que todo ser humano para sobrevivir necesita relacionarse. Y la verdad es que es cierto, o sea, el ser humano a partir de descubrir que tiene necesidades básicas, pues es cuando empieza pues a relacionarse con los demás, ya sea desde el lugar de la escuela, desde la casa, desde la familia, se va dando cuenta que, bueno, pues tiene que establecer ciertas reglas, normas, o por conveniencia, pues hablarle a alguien, relacionarse con alguien. Pero también hay relaciones que son inesperadas, relaciones en donde alguien se tiene que juntar o se tiene que casar, para el caso es lo mismo, alguien tiene que vivir con alguien, pues también es otra forma como de relacionarse con alguien ajeno al que no conocíamos, pero que descubrimos en él o en ella algo que nos satisface. Y de todo este tipo de relaciones, bueno, pues vamos a estar hablando, porque yo creo que una de las cosas que han sucedido siempre para las personas que asesoramos a familias o las personas que orientan o que realmente los terapeutas hacen su trabajo de manera individual, de pareja o de manera familiar, pues todos ellos creo que coincidimos en el sentido de que uno u otro tiene que cambiar. ¿Y por qué cambiar? ¿Cómo para qué cambiar? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer conciencia de que estamos equivocados en alguna parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra forma de relacionarnos o de nuestra manera de conducirnos? Es tan común ver siempre en una escuela cuando nosotros ofrecemos un servicio de orientación y ayuda para aquellos padres que en un momento dado pues se sienten mal o están teniendo problemas con la pareja o su familia no está caminando por el lugar correcto, pues nos damos cuenta que en la asesoría ya individual y personal, la consulta muchas veces de las mujeres, de las mamás tienen como característica el vivir procesos, el vivir el día a día y el momento y el minuto de sus familias, preocupándose por cada uno de los integrantes, desde la abuela, el abuelo, el esposo, los tíos, los hermanos, la madre, etcétera, etcétera. Es una mujer es da cuenta de quiénes son todos los que lo rodean, ve características en ellos y también puede observar qué tanto le afecta a una persona en su vida cotidiana, qué tanto le ayuda a sostener una casa. Muchas veces las mujeres son poco valoradas en este tema y en ese sentido, y creo yo que ahí es donde están esperando una respuesta positiva por cada uno de aquellos que le rodean y que viven en esa casa. Por otro lado, cuando platicamos con los papás, con los hombres, regularmente suelen tener ya como objetivos ya muy claros de saber hacia dónde van, qué quieren. Y pues siempre están buscando la manera en que sostengan justamente las cosas que le generan dinero. El hombre en realidad tendría que pensar mucho, o debemos de aprender o reaprender a pensar en invertir tiempo en aquello que nos genera amor. Y en lo que nos genera amor, pues definitivamente es la familia. Y entonces, hombre y una mujer cuando consultan. Porque una mujer está muy conectada con aquellos miembros de su familia y les conoce todas sus actitudes, sus palabras. Sabe que le afecta todo eso, pues porque ella vive todos los días los procesos que cada uno de estos integrantes pues vive con respecto a ella. Nosotros los hombres, bueno, pues por el factor cultural de que me voy a trabajar, a veces nos olvidamos un poco de esa parte de la relación, somos más objetivos, llegamos, cenamos, estamos cansados, comemos y a dormir, y pareciera que no hubiera problemas. Me sorprende hoy, la verdad, digo me sorprende porque está yendo con una gran rapidez el hecho de que también el hombre ya esté tomando más conciencia en cuanto a las actividades de casa y sobre todo ponerse en el lugar de su esposa, en ponerse en el lugar de aquella mujer que pues muchas veces se ve sola con toda esa carga. Y aún así, aun cuando uno quisiera tener un modelo familiar o de pareja, el más ideal, aunque uno lo posea, pues muchas veces no consideramos ciertos aspectos que tiene nuestra pareja o que tiene nuestra mamá o que tiene nuestro hermano con respecto a lo que nosotros esperamos recibir de ellos. Y es ahí donde nosotros, ante una necesidad, vemos cómo otro tiene que cambiar, ya sea para que me satisfaga o simplemente para que yo pueda seguir viviendo en paz y con tranquilidad. Pero vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con este tema. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchas gracias, y de verdad pues aprecio mucho que tú nos esperes para seguir escuchando, bueno, pues el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de cambiar o trascender. ¿Y para qué cambiar, no? ¿De dónde viene todo este asunto de que alguien no está a gusto con nosotros o nosotros no estamos a gusto con otros? Bueno, vamos a seguir hablando de ello. Pero antes de continuar con el tema, pues quiero invitarte. Fíjate que un gran amigo de allá de Amecameca está en un nuevo negocio que se llama Quesadillas Alex. Y bueno, pues tienen de todas las quesadillas y de verdad yo creo que son muy ricas, muy sabrosas. Ellos están en Avenida San Francisco número 35, entre Atenógenes, Santa María y Libertad, aquí en Ameca Meca. Y pues tienen abierto su negocio de martes a domingo a partir de las 6 p.m. Ellos tienen un WhatsApp. El propósito es de que si tú deseas algunas quesadillas, puedes contactarte con ellos a través de este WhatsApp al 55 84 40 11 74, o al 55 32 60 46 94. Quesadillas Alex, de nuestro gran amigo Eder, por allá en Ameca Meca. Y bien, también nuestros amigos de Neuróticos Anónimos pues quieren invitarte. ¿Tienes algún problema de neurosis, celos, tantas cosas que nos van surgiendo en las emociones, cualquiera de ellas, pero que esté fuera de control? Acércate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, quienes por el momento no están abriendo grupos, no tienen grupos en donde se reúne la gente, pero si quieres recibir orientación de algunos de los padrinos o de alguno de los profesionales que están ahí, pues con mucho gusto comunícate al 3092-1246. Ellos son del Comité del Área Oriente 2 de Chalco, de 7 a 20, 30 horas. Neuróticos Anónimos por teléfono. Así es que bueno, gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, nosotros seguimos con nuestro tema. Hoy estamos hablando de cambiar o trascender. Estaba haciendo por aquí una introducción en el sentido de por qué queremos cambiar o por qué de verdad deseamos cambiar. Sin duda el ser humano ha aprendido a través de los años de existencia que tiene aquí en este arte terrenal. Yo creo que ha aprendido a que solamente se debe o se cambia a partir del sufrimiento. Es decir, el ser humano, si tiene una mala relación con su pareja y bueno, pues llega al límite en donde se sufre por el otro, o se sufre por el rechazo del otro, o se sufre por haber dañado al otro, creo que ya en ese momento las personas es cuando decimos, bueno, pues es que tengo que cambiar. Y hablar del otro, bueno, puede ser la propia madre, el padre, la pareja, el novio, la novia, o aquellos que nos rodean, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que no le afectamos a nadie, que estamos muy bien. ¿Cuántas personas no se les pregunta, oye, ¿y tú tienes problemas con tu familia? Y dicen, no, yo no tengo ningún problema. Generalmente cuando empiezas a rascar ahí un poquito para ver si puedes sacar algún otro tipo de información, al final terminan aceptando que quizá a lo mejor tengan algún problema en relación con los demás, pero que no es culpa de ellos o de ellas, ¿verdad? Y bueno, pues tratar de hacer que una persona comprenda y entienda que quizás sus actitudes o sus palabras han sido hirientes con el otro, pues implica pensar que el otro está deseando que cambie o que ya no repita eso mismo. Pero ¿cómo decirle a alguien que está mal? Que la verdad todos creemos que estamos bien, que no debemos hacer nada, ni siquiera para mejorar y ni siquiera para empeorar. Es decir, no nos movemos de un solo punto. Amanecemos, vivimos, tenemos la misma forma relacional, y de verdad creo yo que a veces estaría bien hacer por ahí un examen de conciencia para saber en qué me estoy equivocando. Creo que ese sería un gran principio para podernos relacionar bien con los demás. ¿Por qué no hacer un taller, por ejemplo, se me ocurre, de que en qué me equivoqué o en qué me estoy equivocando? ¿De verdad está correcta mi actitud? Fíjate que en este modelo de escuela para padres que nosotros tenemos, uno de los objetivos es no decirle a las personas que están mal, sino que realmente a través de ciertos ejercicios, a través de luces y sombras, de ciertos personajes que tenemos en el interior, pues ver y hacer un poco de conciencia, una revisión, entre comillas, de cómo estoy yo hacia el interior y hacia los demás. Oye, sería genial, o a lo mejor es justo, eso es lo que nos da miedo, pues que el otro nos pudiera decir realmente lo que no le gusta, lo que no le gusta de nosotros. Y lo que no le gusta, bueno, pues poner como que cartas en el asunto e intentar iniciar un camino de cambio, de volver a encontrar esa paz que a lo mejor la tenía yo antes con esa persona, pero que mi equivocación pues pudo haber perjudicado al otro. Es cierto que, por ejemplo, muchas personas pues conocen a alguien, se enamoran, están un tiempo con ellos, pero poco a poco empiezan a darse cuenta que no era lo que esperaban. O descubren formas de comportamiento en el otro que tampoco sabían que estaban ahí integradas, ¿verdad? Dice Ernesto Lamoglia, también dice que las personas se unen cuando no se conocen y entonces se separan cuando ya se conocen. Cierto, esta tolerancia para poder entender al otro ante pues algunas cosas que son diferentes a nosotros y que no las queremos aceptar. Durante el noviazgo, en el enamoramiento, hablando de pareja, pues muchas veces omitimos el hecho de poderle decir al otro qué es lo que no nos gusta. Pero, oh, grave error, de cualquier modo, en X momento de la vida, al poco tiempo o al tiempo máximo, lo vamos a decir. Porque el cuerpo no se queda nada, la mente no se queda nada. Pero hay algunos que dicen que quizá a lo mejor si ese amor es muy grande, pueda yo tener la capacidad de poder soportar, entre comillas, otra vez, pues al otro. Y pues eso de estar viviendo con alguien o al lado de alguien, pues a lo mejor porque tengo una ganancia secundaria, quizá porque a lo mejor me dio una casa, o quizá pues tiene dinero, o tiene una herencia, pues a lo mejor vivir con alguien por conveniencia, pero que no nos guste su comportamiento, pues qué complicado se convierte, ¿no? Yo en lo personal puedo decir que hay algunas personas que me han tenido confianza para poderlas asesorar, y mayormente las personas no están satisfechas con el otro por X razón. Y a veces quizás sea muy fácil decir de parte mía, y bueno, ¿y por qué no se lo has dicho? A veces decírselo al otro no es tan fácil. Se complica la situación cuando apenas tocamos el tema de que no me gusta esto de ti. Porque es cierto, como dicen ellos, es que es para no tener problemas. Y es que, ¿quién puede estar en la capacidad de aceptar que algo que nosotros hacemos no es lo correcto? ¿O por qué varias personas me lo tienen que decir y yo sigo sin aceptarlo? No lo dice la familia, no lo dicen los amigos, bueno, no lo dice la pareja. Pero no creemos que estemos mal. De hecho, cuando nosotros nos unimos con alguien, pues no nos casamos nada más con esa persona, nos casamos con todo el sistema familiar que él o ella pues vienen arrastrando, vienen cargando, vienen haciéndose como responsables de ellos, de ese tipo de sistema en el cual vienen por origen. Cuando se juntan dos sistemas, pues habría que entender que tiene que haber cambios, que tiene que haber ciertas cosas que no nos gustan. Y es hasta el casamiento, como si fuera a lo mejor ya un compromiso de mayor jerarquía, y no en el noviazgo, cuando nosotros queremos que el otro modifique ciertas cosas. Pero ¿cómo decírselo si no soy capaz? ¿Cómo decírselo si estoy a destiempo? Ojalá y las personas bueno, pudieran tener cambios a partir de estar en una conciencia tranquila y no en problemas. ¿Por qué no esta capacidad crítica que nosotros tenemos para señalar al otro, pues la podríamos hacer realmente primero para nosotros? ¿Cuántos papás o cuántas mamás o cuántos adultos pudieran en este momento estar en esa paz, en esa tranquilidad de decirle al otro, oye, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Algunas apuntan en la descripción del amor maduro como que este tipo de cuestionamientos son los que funcionan para que las personas tengan una mejor relación. Sin embargo, nadie lo hace. Es difícil. Se necesita muchas veces de un tercero como para poder decirle al otro que está más cerca que el tercero qué es lo que no nos gusta. O a veces utilizamos a la familia en una plática familiar, en la mesa o en una reunión, utilizamos el sarcasmo y la ironía como para señalar lo que no nos gusta del otro. Y entonces peleas porque el otro aprende a comunicarse de esa manera, también con ironías y sarcasmos, y pues a nadie le gusta eso. Creo que valdría la pena hacerse esa pregunta. Oye, ¿y qué es lo que quiero cambiar? ¿Para qué necesito cambiarlo? Hay personas adultas que dicen, no, ya soy así, ya no voy a cambiar. ¿Por qué no te das la oportunidad de a lo mejor moverte un poquito del lugar en el que estás, en un lugar de confort, confiado, de que no sucede nada? Hace unos días, me pidieron poder platicar con una pareja. Y la verdad es que me sorprendía demasiado la forma en que él aseguraba que estaba muy bien. Y uno de los grandes temores de este hombre hacia con su mujer es que ella lo engañara. Y ahora con este asunto de las redes sociales, bueno, pues la verdad es que se ha convertido en un medio en el cual también se presta mucho al hablar con el amigo que apenas conocí en la red social. Y a veces se tocan temas que pues se tendrían que tocar en la familia o con la esposa o con la pareja. No, se tocan temas con otro que desconozco y al cual le empiezo a tomar aprecio porque considero que es el único que me escucha. Y al estar tratando con esta pareja, él decía, es que a mí me da mucho miedo que la verdad ella pueda involucrarse con otro más. Soy muy celoso. Pero lo que él no sabía en ese momento era que justamente esos celos tan enfermizos pues la estaban orillando a lo que él no quería. Y muchas veces nosotros, en lugar de pensar y decir en qué me estoy equivocando, a veces le adjudicamos el problema al otro. Piensa nada más, ¿cómo canalizamos un problema de que es que yo tengo miedo que ella se vaya a ir o tenga relación con otro hombre? Pero me preocupo más por eso que en realidad preocuparme y hacer esta pregunta al que está a un lado de mí. ¿En qué estoy equivocado? ¿Qué es lo que te molesta de mí y qué crees que pueda yo modificar en mi comportamiento? Pues para estar a lo mejor más en la tranquilidad, porque no soy alguien perfecto. Quizá este tipo de palabras sean sanadoras para los oídos del otro. Y el otro aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Desde luego, el otro y la otra. Hay quienes pues quieren una especie de juego, ¿verdad? De sincerarse. Pero hay quienes se quieren sincerar no en el momento adecuado, con el tema no adecuado. Pero pues la manera en la que lo inicias siempre será buena. Ahora, ¿para qué cubrir o satisfacer la necesidad del otro cambiando nosotros? Esa es la pregunta que vamos a resolver después de esta pausa. Y no te vayas, porque en un momento regresamos. Castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, nos quedamos con una pregunta antes del corte, pero ahorita vamos a ir con ella. Y antes de continuar, pues me gustaría que si tienes algún problema con el alcohol, si tú estás teniendo problemas para beber, tu comportamiento justo de lo que estamos hablando hoy en día no es el adecuado, pues hay que hacer un cambio, ¿verdad? Sus amigos de Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 de orientación gratuita te invitan a que si tienes un problema de alcoholismo, pues puedes llamarles para que te den una orientación y pues empezar un cambio, ¿verdad? Y yo creo que sin duda es algo bueno para todos aquellos que han iniciado un camino no en el alcoholismo. Ellos te pueden atender de 10 a 18 horas y te puedes comunicar con ellos al 55 83 08 19 23. Y es que acércate con nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Y con respecto a lo de las quesadillas, Alex, me están preguntando que si están muy cerca de ahí de la radio. Sí, es en la misma calle, en la avenida San Francisco, número 35, se llama Quesadillas Alex. Es de nuestro buen amigo Eder Alejandro. él participa mucho en la iglesia de la parroquia de la Asunción. Y la verdad es que, bueno, yo de todo corazón deseo que le vaya muy bien. Y tú puedes comunicar con ellos a Quesadillas Alex al 55 84 40 11 74, de martes a domingo a partir de las 6 de la tarde, y tienen de todas. Así es que llámales, ellos hacen tu pedido y tú, pues, en unos minutos más, cuando te lo indiquen, ya te puedes acercar a recogerlas. La idea es que, bueno, no se aglomere gente, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por el momento no tienen servicio a domicilio, pero apóyalos y vas a ver que hasta los, ya después te los van a ir a dejar a tu casa. Bien. Entonces continuamos con nuestro tema, cambiar o trascender. Y estábamos hablando justo de que para qué cambiar, ¿no? Que sí será importante, para quiénes. Vamos a satisfacer la vida de los demás, nos vamos a satisfacer nosotros. ¿Quiénes han experimentado, por ejemplo, una satisfacción ante el cambio? Que de pronto digan, ah, es que voy a cambiar, o he cambiado en esta parte y me siento muy contento conmigo mismo. Es como si hubieras ganado algo, como si hubieras obtenido un premio. Porque cuando uno cambia de actitud, de comportamiento, de palabra, la verdad es que el otro inmediatamente lo nota. Y que lo note y lo refleje en ti, pues la verdad es que causa una muy buena impresión. Y eso es lo que realmente las personas empiezan a comprender. Empiezan a darse cuenta que el otro tiene una buena intención y a veces se mejora la relación. Estaba recordando cómo una mamá me platicaba que, bueno, pues su esposo y ella pues tenían que separarse. Pero no sé si sepas que en el Estado de México hay hoy día una especie como de oficinas en donde reconcilian primeramente estos conflictos ciudadanos. Los tratan de reconciliar con el propósito de no llegar a ese punto del divorcio, porque creo que al Estado y a cualquier persona humanista, ya sean sociólogos, terapeutas, lo que sea, lo que tenemos por intención es unir. Pero hay cosas que se pueden unir, hay relaciones que pueden continuar y hay relaciones que no. Y lo que quería yo es que, platicando justamente con esta mamá que me confiaba pues esto del divorcio y del trámite de su divorcio, creo que la palabra cambiar y no cambió, y le pedí que cambiara, y le dije que ya no hiciera eso, se repitió tantas veces que lo que vi por esencia en ese comentario era que ella estaba esperando otro tipo de persona. Quizá la que conoció hace muchos años, porque finalmente pues de esa se enamoró, de él, o de él se enamoró de ese tipo de cosas, detalles, no sé exactamente de qué. Pero ella anhelaba que volviera otra vez a su esencia. Luego, las circunstancias y los problemas a veces nos van poniendo en un camino en donde la adversidad, al hacerse presente, nos paraliza. El tema de esta mamá en particular es que tiene un hijo, desafortunadamente el primer hijo que tuvieron, bueno, tiene hoy en día una discapacidad. Y ahí dice ella que empezó todo, ¿no? Porque ella esperaba más apoyo, más amor hacia el hijo. El esposo, pues, no pudo tomar las cosas con madurez. Desafortunadamente la mamá se vio envuelta nada más en niña, llevar al niño a sus terapias, a sus operaciones, y esto fue como mermando la relación entre ella y él. En un momento, bueno, pues, en donde ella ya esperaba que hubiera un cambio porque había una operación muy importante para con su hijo, él no, yo con su misma actitud, no de rechazo, sino simplemente de no poder soportar el tener un hijo en cierta condición. Una condición en la cual pues no la esperaban, en donde seguían enojados porque seguían culpándose de qué familia vino este error genético. La verdad es que después se volvió a embarazar y ha tenido otros dos niños y no han tenido problemas. El principio de esta relación, bueno, pues pareciera mejorarse cuando vinieron los otros dos hijos, pero creo que no. Hay veces que hay cosas que nos afectan tanto que realmente nos causa un trauma. Y la verdad es que a veces los hombres son más frágiles para ello, las mujeres son más fuertes. Las mujeres mayormente no abandonan a sus hijos, y menos en tal condición. Pero pareciera que el esposo se dedicó a trabajar, y consideró que esto era lo único que tenía que hacer. Él no tenía que hacer ningún cambio en su vida, ni modificar, ni siquiera esta situación del destino, de las circunstancias que no esperábamos, lo hizo como a lo mejor ser más acompañante, ser un alguien más de escucha, más de comprensión, más de ponerse en el lugar del otro. No, la esposa esperaba, esta mamá esperaba realmente que hubiera más compañía, y la verdad es que no la hubo. Llegaron a un límite en donde, bueno, pues Miguel, me estoy divorciando porque ya no puedo más con esta situación. Entonces, ¿por qué nosotros, en lugar de ser conscientes, estamos esperando que el otro nos exija que cambiemos? ¿Por qué no tomamos esta parte de la humildad y decimos, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? Como decía yo hace un momento. El cambio, todo cambio implica un sacrificio, pero el cambio en realidad es algo que muchas personas sufren. Sufren porque pues no están acostumbradas a mover algo de sus vidas. Hay quienes incluso tienen una rutina tan marcada que les es difícil salir o soltar ese tipo de rutina que hacen todos los días. Digo, como ejemplo esto de la pandemia, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas personas no están como muy atoradas, muy impotentes, porque ya no pudieron regresar a sus trabajos o porque realmente les retiraron el trabajo que tenían y a veces hasta de años? Algunos apuntan, bueno, pues fue un buen pretexto para que me corrieran, ¿no? De una manera discreta. Entonces, ahora se ven en casa bajo otras circunstancias y, bueno, se dan cuenta que ellos siguen siendo los mismos y que los demás se han movido, han cambiado. Se encuentran con una esposa que tenía una rutina en la vida, en ir al mercado, en hacer ejercicio, en estar con las amigas, en ir al parque, cosa que a lo mejor él no sabía, tenía una idea. Pero, pues, que un esposo le pide a la esposa, cambia porque yo no te quiero a ti tan activa, pues también es difícil. Entonces los cambios van más en cuanto a aquello que nos hace daño, porque nos damos cuenta, porque decimos, no estamos de acuerdo con esta situación que estoy viviendo. Yo necesito que el otro comprenda X cosa. Y a veces piden, incluso solicitan. Hay una estadística muy alta en donde las mujeres piden y solicitan una terapia para sus maridos, y eso a ver si quieren ir. A veces nosotros los hombres decimos, no, yo soluciono fácilmente mis problemas. La realidad es que no lo solucionamos. Sinceramente no. Tenemos que ser como más conscientes. Muchos hombres hoy en día, bueno, pues ya piden ayuda. Y sin duda creo que es valioso y es de aplaudirse. Porque hay hombres que de verdad a mí me ha tocado ver el cambio que han tenido al menos en algunos aspectos de su vida. Y pues desde luego no hay mujer que no ame a esa persona, que lo quiera retener, que le sea fiel, que de verdad sea un compañero. Porque es a partir del amor cuando nosotros entendemos que el otro no va a cambiar, pero que lo acepto tal y como es, porque también tiene cosas buenas. A nosotros nos pasa un fenómeno muy curioso. Y digo curioso porque también a mí me ha tocado aprender, desde luego, el estar enfrente de grupos en donde se manejan emociones, sentimientos, y donde precisamente hay dentro de la teoría pues mecanismos por ahí un poco ocultos, pero que finalmente sabemos que son teóricos y que le ayudan a la persona a moverse del lugar en el que está. Pues yo me he encontrado con mamás y con papás que cuando realmente salen de nuestros cursos, de nuestro taller de escuela para padres, pues a veces experimentan cambios tan satisfactorios que mueven a la familia para otro lugar. Y también mueven a la pareja. Nos hemos encontrado con mamás que, bueno, pues incluso a lo mejor hasta se empoderan tanto en el conocimiento de que tienen un valor por el simple hecho de existir, que muchas veces son las que proponen al marido una separación. No queremos que suceda eso, desde luego, el grupo no está para eso, Escuela para Padres no está para eso, está para mejorar las relaciones. Sin embargo, hay tanta conciencia de qué estoy haciendo mal, pero también el otro que está haciendo, que me hace sentir terriblemente ofendida. Y entonces hay cambios, pero los cambios también, por otra parte, no son bien aceptados. Esa es otra parte que también vale la pena tocar. Estás dispuesto a cambiar, pero tu clan, tu familia, ¿lo acepta? Fíjate nada más, qué curioso. Una motivación, por un lado, de que ojalá y cambiemos, pero cuando empiezas a cambiar, claro que es difícil el camino. Yo siempre pongo, por ejemplo, un papá que estuvo en un grupo hace algunos años de escuela para padres, en donde era un hombre que realmente, bueno, no se metía a la cocina para nada. Su esposa, que también iba al grupo, manifestaba como a manera de acuse, de decir, es que él, por ejemplo, no se mete a la cocina para nada. Su familia dice que la cocina es solamente para las viejas, y así lo decía, textual. Y estando en el grupo decía ella, poco a poco ha ido cambiando, y es lo que yo le quiero agradecer. Y obviamente nosotros los motivamos para que pues, lo agradezcan, que se miren y se puedan agradecer ese tipo de cosas, porque eso es lo que fortalece a la pareja y eso es lo que intentamos en la Escuela para Padres. Y entonces ella le dice, te agradezco que eso que hacías antes de irte cuando te pedía ayuda en la cocina, pues la verdad hoy en día me ayudas y tú has lavado trastes, tú has me has ayudado a cocinar, me has ayudado a picar la verdura. Y no sabes cuánto te agradezco que ese pequeño cambio, la verdad, se vea reflejado en ti. Te cuesta todavía un poco de trabajo hacerlo frente a tu familia. Y es justamente en donde él experimentaba una dificultad para ese cambio que tanto le satisfacía a su pareja. Cuando él logra hablar, nos dice, la verdad es que sí es cierto. No sé por qué, pero ante mi familia pienso que todavía me cuesta trabajo porque yo soy el más chico y siempre mis hermanos mayores me han ordenado, pero siempre me han dicho, ¿tú qué haces ahí en la cocina? Vente para acá. O me critican mucho y sí cuesta trabajo el cambio. Sin embargo, estoy convencido de que esto es lo bueno para mí. Y si yo necesito un cambio, tiene que haber un cambio para mí y para los míos. Y no me va a importar lo que los demás dicen. De verdad, si hubieran ustedes podido ver la cara de la esposa por esta nueva actitud, por este nuevo comportamiento, por este te acompaño y no me importa lo que los demás digan, la verdad es que, bueno, pues todo terminó en un abrazo y en un beso, pero es este cambio el que muchas veces nosotros tenemos que generar, pero que también implica un sacrificio. El que los hermanos le dijeran qué haces ahí y le pusieran una serie de motes y apodos, pues era complicado para él. Pero vamos a ir a una pausa para hacer la conclusión de esta anécdota que tenemos y pues tratar de entender que a veces los cambios implican un sacrificio. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos. Y bien, bueno, pues algunas preguntas que tengo aquí en mi Facebook personal, y sí me comentan, ¿no? No es tan fácil cambiar, Miguel. Pues a veces muchas veces es complicado porque, como bien dice, las mujeres queremos cambiar a todos. Pero pues a veces queremos que cambien, pero las personas que más queremos y que más amamos. Y yo en lo particular, dice, yo he visto muchos cambios de mi esposo después de la muerte de su madre. Creo que comprendió muchas cosas, incluso hasta me comprendió mucho en muchos aspectos a mí. Y bueno, ojalá y esto pueda servir para los que nos están escuchando, que sí se puede cambiar en el momento que sea. Pues sí, muchas gracias, Rocío. También se llama Rocío, como nuestra amiga de allá de la cabina. Y yo creo que, el destino... Mira, el único sufrimiento válido es aquel que nos depara el destino, no el que nosotros nos buscamos. ¿Cuántas situaciones hoy en día, bueno, pues están lastimando a las personas porque el destino está dictando cosas que no estaban en el plan? Que nosotros creíamos que íbamos a estar con X persona mucho tiempo. Y algo tendremos que aprender. Sin duda muchas personas han experimentado a través de las redes sociales estos cambios, ¿no? El valorar, por ejemplo, tan solo un día, de estar más con Dios, de estar más con la familia, con el que está a un lado de nosotros. Hay otros tantos, pues, que no han tenido las herramientas en el interior como para poder ocupar este periodo de tiempo y aprovecharlo, sacar lo mejor de él y que nosotros pudiéramos, bueno, pues revalorar cosas, pero para una mejor relación. La verdad es que hoy en día nosotros estamos teniendo actitudes en las cuales somos más solidarios, nos ponemos en el lugar del otro y nos lamentamos de lo que le está pasando a aquel, al vecino, al primo, al amigo, al tío. La verdad nos lamentamos. Estamos pues, por ahí tocando algo en nuestro interior que nos hace elevarnos algo más allá, fuera de nosotros, que nos dé una explicación de por qué este tipo de situación. Y de otros tantos que no. Realmente, bueno, pues, cada quien piensa como necesita pensar o como quiere pensar. Pero algo nos está moviendo y tenemos que tener un cambio. Hay veces que hay personas que no soportan que el otro no llene mis expectativas ni me satisfaga. Y la verdad es que la tolerancia pues a veces se rompe y dicen, ya no más, ya no quiero más. Y bueno, pues pueden votar todo, por un lado. Pero finalmente ese rompimiento, de alguna otra manera, va a tener un costo para los hijos, para la propia persona que decide hacerlo, o incluso para más allá, ¿no? Para la propia familia, que muchas veces no es ajena a lo que esté sucediendo con alguien. Entonces, todos estos datos que nosotros en realidad estamos obteniendo hoy en día, pues tienen que servirnos para modificar algo. De hecho, como dice también otro mensaje, ¿no? Dice, Jesús siempre quiso que las personas cambiaran y Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Es cierto. O sea, desde aquellos entonces, el decirnos en X lenguaje, o parábola, o de manera directa, en darnos un aprendizaje es para corregir justamente la forma de comportamiento entre las personas, entre el más inmediato y entre el que no, ¿verdad? O como dije ahí, con el prójimo, que es el más próximo, el que está a un lado. Eso es lo más importante. Pero a veces aún leyendo, aún teniendo cursos, teniendo una convivencia en X lugar, llámese iglesia, llámese grupo, llámese institución, fundación, lo que sea, a veces los cambios no se dan. Estamos esperando que los demás cambien. ¿Cuántas personas no nos quejamos de alguien que se la pasa estando ahí en un lugar en el cual muchas veces nosotros no consideramos que esa persona pues no va a cambiar por el hecho de estar a lo mejor más tiempo en la iglesia? Pues no va a ser. ¿qué esperamos, no, verdad? O esperamos que encontrarnos con una mejor persona, y la verdad es que no. Digo, diría Arjona también, ¿no? La señora que me ponchó las pelotas y es la que más se la ha pasado en la iglesia, la más católica, decía. No, eso no nos cambia, nos cambia, y lo que nos cambia son las sacudidas que nos da la vida. Y eso, tenemos que recibir una retroalimentación de alguien que entienda de una mejor manera la vida, tenga una visión diferente de ella, como para podernos orientar en el momento en el cual nosotros estamos sufriendo. Hay personas que también se han cambiado, se han movido de su lugar, y han sido, son el mejor ser de la familia. Y eso pues es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿cuánto están dispuestos a aceptar el otro con sus cambios? Que es lo que decíamos antes del corte. Este hombre que ha decidido cambiar, pero que su familia se ha puesto en contra porque no cumple las expectativas que durante muchos años han cumplido en ese clan familiar. ¿Cómo es que nosotros mandamos a las mujeres y nos conseguimos puras mujeres que sean obedientes, o las formamos a que sean obedientes, y ahora resulta que tú te vas a poner a lavar trastes, ¿no? Pero este señor está convencido que en este grupo de Escuela para Padres, pues, esta información de la buena convivencia y de la no violencia, pues es justamente compartir los espacios y los tiempos en ayuda hacia la familia y hacia las personas. Qué importante es, de verdad. Ojalá y podamos comprender esto. Ojalá y podamos hacer que esto que nos sucede todos los días, pues, nuestros comportamientos, nuestras palabras, pues en un momento le podamos preguntar al otro, ¿en qué te molesta esta parte? ¿Cómo te hago sentir? ¿Te estreso? ¿Cuántos no nos damos cuenta que verdaderamente estresamos a la pareja, a la esposa? ¿Te caigo bien? ¿En qué puedo mejorar para ti o por el amor que te tengo? Mamá, papá, hermano, siempre dentro de la familia alguien decide cambiar, decide moverse de ese conocimiento que tiene del otro. En el concepto que me tienen los demás, voy a tratarlo de romper con mi nueva actitud. Y sí, de verdad, es grato encontrarse con alguien que decidió moverse. De verdad, es muy, muy importante. Pero pues, tantas cosas que platicar, ya pronto nos estaremos por ahí conectando con nuestras nuevas actividades. Ojalá y pues podamos abrir grupos, talleres que nosotros ya tenemos en planeación, sobre todo de expresión de emociones y sentimientos, y que las escuelas nos los puedan permitir. Y si no, pues trataremos de ver dónde, ¿verdad? A ver dónde podemos reunirnos con todas las medidas adecuadas para poder estar ahí, a disposición de seguir dando y ayudando con nuestro conocimiento, el poco o mucho, pero siempre, si tú tienes algo ya aprendido y lo compartes, pues haremos esto como una herramienta para mejorar la sociedad. Así es que espera muy pronto qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por el momento, pues se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecerte porque nos escuchaste el día de hoy. Y mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Muchísimas gracias y bonita tarde, una tarde muy soleada aquí en Valle de Chalco. Y muchas gracias allá en los controles a Rocío, nuestra amiga, que hace y permite que esta señal llegue hasta ti. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano.